El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contarle nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Todas partes, se anuda al fin la corbata, en tiempos tan elegante, lo mismito que un pincel, el viejo se echa a la calle, con el pan debajo el brazo, visita todos los bares, tomas ponnos unos tintos, que invito a las amistades, a voces arregla el mundo, y a voces aunque se pase, pontifica de los toros, de la liga y del cante, si las cosas ya le digo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Escuchamos de fondo a Ismael Serrano con el vals del jubilado para ilustrar el programa del día de hoy, que vamos a estar hablando de la situación de la vejez en la Argentina. ¿Cómo viven nuestros viejos? ¿Cómo, qué sienten? ¿Cómo transitan esta etapa de la vida? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo, qué es lo que hacen? Vamos a estar hablando de eso hoy con el profesor Jorge Paola, que es profesor de nuestra facultad de la carrera de Trabajo Social, es magíster en Políticas Sociales y vamos a estar conversando de este tema porque él es especialista en gerontología. Así que si alguien quiere dejarnos algún mensaje, algún comentario, puede hacerlos a través de nuestro mail, elpuente@sociales.uba.ar, o en nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Le mandamos un saludo a los que nos dejaron sus pulgares arriba a la página del Facebook, como Natalia Pardo, a Mirta Ortiz, a Luciana Garciulo y a los artesanos de la estación. Les mandamos un beso y a todos los que quieran contactarse con nosotros pueden hacerlo a través de esa manera. Así que sin más, les proponemos arrancar el programa de hoy para hablar de la vejez en la Argentina. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. La vejez para uno es como un trabajo realizado, el final de un trabajo, en el que ahora resta vivir para disfrutar. El padre del tamborero le está contando a su nieto la historia de aquel tambor. Mis padres, bueno, fallecieron muy tempranamente, entonces me quedé con la abuela, y al criarme la abuela me inculcó muchas cosas lindas. Ese respeto hacia la naturaleza, el respeto a los seres humanos, el respeto a los animalitos. La historia que es larga y a veces es triste, resiste si se descarga en cada generación. Y entonces ahora me dedico a mis nietos, a mi casa, hago algún trabajo manual. Y de paso paseo alguna vez con mis amigas. Bueno, ahora recién empiezo las vacaciones de la jubilación. Así que vamos a disfrutar todo lo que podemos. Tratar de irnos a pasear, a gimnasio, a natación. Hacer lo que antes no pudimos hacer. Y para mí la vejez no pensaba que iba a ser tan buena. estoy rodeada de mis seres queridos, de mis amigos, tengo salud, ¿qué más puedo pedir? A la edad que tengo, en mis 80 años, todavía me siento útil, útil a mi grupo, a mi sociedad y a mi pueblo. A mis queridos abuelos, un consejo les voy a dar. A mis queridos abuelos, un consejo les voy a dar. Siempre miren para adelante, dejando penas atrás. Siempre miren para adelante, dejando Escuchamos recién algunos testimonios de algunos abuelos, personas mayores, sobre qué significa ser viejo para ellos. ¿Cómo está Jorge? Ya estamos en compañía de Jorge Paola. En principio, muchas gracias Luciana, porque estar por aquí y poder compartir, aparte escuchar estos testimonios de mayores planteando que hay que mirar el futuro. ¿Cuántas cosas aparecen como, digamos, lineales y pensamos rápidamente? Y yo, mientras escuchaba los testimonios, pensaba, ¿serán estos mayores menores de 75? Vos sabés, Luciana, que a veces las personas que son muy productivas y están muy enganchadas con su trabajo, pueden tener algún grado de dificultad cuando tienen el desafío de jubilarse. Nosotros llamamos a esto, de alguna manera, jubiladopatías o, para no meter términos médicos, pero personas que tienen alguna dificultad porque se enfrentan con el hecho de dejar su trabajo. Y por lo tanto, esto también depende de muchos factores, de tu trabajo como sea, si sos hombre o mujer, no es lo mismo. Y por lo tanto se abre una perspectiva, digamos, interesante. Y yo creo que hay muchos mayores, como esta señora de 80, que nos decía que hay que mirar para adelante y que se siente productiva. Y si esto es así, en realidad yo también escucho y veo testimonios de que nos niegan un tanto esta visión tan pasiva, tan desestimada de los viejos, ¿no? Y entonces me parece como muy importante el hecho de difundir y discutir en este medio que la UBA tiene respecto a plantear, en realidad los viejos son esto, son esperanzados, tienen ganas de hacer, y esto quizás habla de replantear el sistema jubilatorio, ¿por qué no?, y de perfeccionarlo, ¿por qué no también, ¿no? Estamos conversando con el profesor Jorge Paola, que él es licenciado en Servicio Social, magíster en Políticas Sociales y profesor de la carrera de Trabajo Social, y editó también dos libros, uno sobre el trabajo social en el campo gerontológico de este año. Ese es de este año y estamos en plena difusión de ese libro, que en realidad recopila cosas, historias y planteos acerca de lo de contraponer gerontología con trabajo social. Gerontología comenzó siendo una especialidad médica y en realidad hoy es una interdisciplina, desde la economía hasta la política, está todo incorporado en la preocupación gerontológica, y por lo tanto actualizarse y tener una visión renovada y crítica de la realidad social argentina es muy importante para nosotros. Y además otro libro sobre los centros de salud. Los centros de día. Pensamos que debe haber, hablando de políticas, Luciana, una política para mayores implicaría tener un sistema progresivo de atención. Y en ese sentido, en el 2000, cuando empezamos a escribir este libro, conjuntamente con Pilar Fernández y otra gente que se preocupa por estos temas, veíamos que no había una oferta equilibrada por parte de los organismos del Estado de esto que llamamos cuidado progresivo, desde la atención domiciliaria hasta la internación. Y nos parece que haber puesto el énfasis en los centros de día tiene como consecuencia que hoy hay centros de día y comienzan a tenerse en cuenta mucho, con mucha mayor profundidad, lo cual significa abrirse a una perspectiva de mayor complejidad, de mayor atención y pensar en prevención y no tanto en asistencia y atención del último tiempo, ¿no? Y también preguntarnos un poco cómo es la situación actual de nuestros abuelos, nuestros viejos. Hay distintas formas de llamarlo, ¿no? No sé cómo les gusta. Acabas de decir abuelos y en realidad es un término afectivo, pero nosotros no recomendamos que digamos decir abuelos. ¿Por qué? No todos los viejos son abuelos. Y dije viejos recién y no dije otra cosa. Y digo viejos en el sentido más afectivo, porque sí es cierto, académicamente tenemos alguna dificultad respecto a cómo denominar a nuestro sujeto de preocupación. Hay palabras muy feas, que no ni vale repetirlas, pero digo, gerontes, esta cosa, no, este parece como paquidérmica, ¿no es cierto? Jamás nos referiríamos así. Uno puede pensar en personas mayores, por ejemplo, o en eufemismos, como adultos mayores. No nos ponemos de acuerdo acerca de cómo mencionarlos, pero sí en general en nuestro diálogo lo llamamos por su nombre. De manera que, y recomendamos que se haga de esta forma, como para no uniformizar, como para dar identidad a cada uno de los mensajes y contactos que tenemos. Yo creo que, primero, creemos en la teoría de la continuidad, digamos. No es que los viejos son bichos raros, ni que son un grupo o una población o un sector social muy diferente al resto de los sectores sociales de la Argentina. Cuando hablamos de continuidad, hablamos de los mayores, de sus cosas, de sus preocupaciones y de su movimiento. Porque sí creo que en la Argentina, como en toda la región de América Latina, hay un movimiento de mayores que se manifiesta de distintas maneras. Y seguro, ¿cómo no atender a esos mayores que han sido capaces de organizarse y saber que el más o menos el 15% de los 5.800.000 mayores de 60 que hay hoy están organizados en centros para la tercera edad, en centros de jubilados y forman parte de este movimiento que se hace sentir? Y una cuestión también es cómo transitan nuestros viejos su vida en la Argentina de hoy. Acabaste de nombrar recién el movimiento de viejos, la organización, las actividades que realizan, ¿no? La incidencia que tienen a nivel político. ¿Cómo transitan nuestros viejos, por ahí los que no están organizados en este caso? ¿Cómo es su relación con la tecnología, con otras generaciones, ¿no? Con un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo viven nuestros viejos hoy en la Argentina. Ya estamos en tiempo del informativo, así que dejamos la respuesta en suspenso porque da para largo, así que ya tenemos a Karina acá con nosotros para que nos lea las noticias y después seguimos en el segundo bloque. Pero con todo gusto. El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. El Puente. Uniendo destinos. El aumento de la expectativa de vida es algo bueno, cuando en realidad la calidad de vida va acompañada de ese aumento de expectativas. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado. Después de que terminó la visita de un día viernes, me llamaron a mí los guardas de que había una señora ahí con un rótulo. Después de que terminó la visita, ahí se quedó la señora. Y con un rótulo que decía, vean a ver qué hacen con mi mamá. Y después de darlo todo, en justa correspondencia. En el abuso físico, los adultos llegan con maltratos y quemaduras en su cuerpo. En el patrimonial, los familiares se aprovechan de su condición para quitarle sus propiedades, dinero o algún tipo de bien preciado como joyas. Muchos reciben maltrato psicológico y otros abuso sexual. Quizá llegara viejo, sería más llevadero. No me grites, a no ser que de verdad no te oiga. Muchas veces poniéndote delante para que te vea la cara, te entenderé mejor que gritando. Ay, por favor, no hables de mí en mi presencia como si no estuviera. Si no estuviese tan oscuro, a la vuelta de la esquina, o simplemente si todo entendiésemos que todo llevamos un viejo encima. Seguimos en el puente, hoy estamos hablando sobre la vejez en la Argentina, la situación de nuestros viejos, cómo viven, cómo transita, y escuchamos recién algunos fragmentos de un audio que armamos sobre cómo son tratados nuestros viejos, que eso fue lo que también quedó pendiente, cómo es la relación con otras generaciones y cómo los tratamos a nuestros viejos. Estamos con Jorge Paola, que es licenciado en Servicio Social y especialista en estos temas. Luciana, un poco dramáticas quizás. Sí, sí. Lo que acabamos de escuchar, en el sentido... Pero es un poco la realidad también, quisimos traer este tema para conversarlo con pero, vos. Pero es que... muy malo generalizar, ¿no? Sí. Es decir, que haya situaciones no implica que esto le pase a todos los mayores de ninguna manera. Y sí, habían quedado dos cuestiones que vos me planteabas. Primero, ¿cómo transitan, dijiste en el último bloque, los viejos? Y yo digo, bueno, las clases sociales... que hay en la Argentina es en que no sea lo mismo teniendo medios que aquellos que no lo tienen. Yo lo que observo es que los que no lo tienen están llamados a pelear y a colectivizarse, a agruparse, a armar los centros de jubilados, que de por sí son más de 4.000 hoy en la Argentina y aglutinan al 15% de esos 5.800.000. Y bueno, hay centros de jubilados de todos los sectores sociales, digamos, también. Pero los que tienen menores ingresos y concurren a los centros adquieren desafíos y cuestiones singulares. Entonces deberíamos, digamos, diferenciar como para poder tener mayor claridad. Yo digo, el 90% de los mayores no está... digamos, con algún problema de salud, también. O sea, primera cuestión, hay cuestiones para desmitificar, claro. ¿No? Y decimos, ojo, la vejez no es una enfermedad, pero cuidado, tenemos muchos sistemas de atención a los mayores. ¿Por qué? Porque tenemos internalizado y creemos que los mayores son todos frágiles y enfermos. Claro. Decimos, la vejez no es una enfermedad, pero sentimos que si soplamos, los viejitos se desarman. Y esto no es así, es una cuestión mitológica, en el sentido que están bien, tienen ganas de pelearla, como escuchábamos en el bloque, y hoy más que nunca tienen ganas de seguir produciendo, digamos, para placer propio, pero también cuestiones bien objetivas y productivas, ¿no? Así es, por ahí uno relaciona a los viejos como una población vulnerable, frágiles, también en el sentido de que lo que más consumen son remedios, medicamentos, hay toda una cuestión en relación a vos eso. Me escuchaste decir que los viejos valen porque votan hoy, y esto es cierto. Desde 1970 no hay partido político que no tenga algo que decir acerca de los mayores. Y también es cierto que los escuchamos porque son consumidores de medicamentos, y si no, no existiría la obra social más grande que tiene, digamos, nuestro país, que es el PAMI. Entonces, los viejos se los atiende, se les escucha sus reclamos, centralmente en dos niveles. Por un lado, porque deciden, y por otro lado, porque consumen medicamentos. Sin embargo, no todos los mayores están, digamos, con alguna dificultad física. Por eso el tema de los centros de día que yo te decía antes, en el sentido, ¿por qué no tener lugares donde sea factible concurrir a la mañana, almorzar juntos y también tener actividades y desafíos? Un centro de día es un espacio... si es en la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde los adultos mayores pueden transitar y hacer actividades durante el día, ¿esto es así? Claro, sí, pero también los hay en todo el país que no dependen solamente del gobierno, digamos, del municipal local. Claro. Sí, en la ciudad hay 20 y pico de centros y bienvenidos son, y hay que mantenerlos y hacerlos crecer. Digo, también sería bueno tener centros de recuperación, digamos, de corte psicológico. Sí, observamos que hay cierta dificultad en esa línea, ¿no? Nos faltan políticas de salud mental, puntualmente para mayores, en mayor profundidad de lo que hasta ahora, de lo que hasta ahora tenemos. Pero bueno, pero eso es una circunstancia que hace a un porcentaje de la población, no a la totalidad, ¿no? Yo vivo y veo que hay que mirar, digamos, en un horizonte más amplio el tema de la vejez y sobre todo meternos en profundidad respecto a escucharlos. Me parece que hay muchas cosas que los viejos tienen que decir. Las sociedades donde no existía quizás, y letradas, donde no existía la comunicación escrita, los viejos tenían un lugar claro y por lo tanto, digamos, son valorados como tal. Me parece que el desafío de hoy implica hacia los mayores el hecho de cómo lograr ser escuchados en la sociedad letrada, en la sociedad de la comunicación, en la sociedad de la informática. Y para esto es muy bueno reunir a los viejos con los adolescentes, que por ejemplo les puedan enseñar, digo, la salud de la población pasa por enseñar y aprender. ¿Y hoy cómo nos vamos a aprender los desafíos de los nietos respecto a la cantidad de habilidades que tienen en la computación, etcétera, y que nos puedan enseñar y abrir el mundo de otra perspectiva? Y también los viejos aportar su experiencia y su cuestión, porque es en los equipos y en los grupos donde el desafío puede desarrollarse, ¿no? Y a nivel de, hablábamos antes del PAMI, la obra social más grande, y cómo está funcionando ahora, y a nivel de qué recursos se destina a esta población, ¿no? En este último tiempo, a nivel también del turismo, de las compus, las computadoras, ¿no? Para los viejos, ¿cómo lo ve esto? Está bien, me parece que el PAMI pasó un tiempo con muchísimas dificultades, y es decir, estoy planteando cierto desprestigio que el PAMI tenía. Yo en este momento estoy viendo que hay gente que intenta integrar lo médico, lo social y lo psi, y esto es muy, muy bueno que ocurra. El ser humano somos una integridad biopsicosocial, y por lo tanto el desintegrarlo, el pretender plantear digamos un servicio médico aislado del resto, es muy malo. En eso el PAMI está ganando terreno, y seguramente permanece en esa política de integración, de sugerencias, tiene que llegar a servicios de mejor calidad, etcétera, en estos desafíos de cuidados progresivos, etcétera, y de atención en salud mental, en la cual tenemos un déficit fuerte en la Argentina. Claro, la salud mental también se relaciona con esta población muchas veces, y qué es lo que falta, cómo se puede abordar este tema. Yo creo en la atención primaria. Los médicos que saben de esto dicen que la atención primaria es atención primitiva de la salud. Es decir, hay que actuar preventivamente, hay que desmitificar, hay que comunicar. Los medios son clave en esto. Me parece que un buen sistema de atención primaria evitaría muchas dificultades. Hay que trabajar con un nuevo concepto en las residencias. Hoy incorporamos el criterio de que los viejos tienen derechos. Y si tienen derechos, tienen muchos derechos a enterarse de muchas cosas acerca de lo que pasa, de cuál es el tratamiento adecuado, de qué pasa en las residencias para mayores, de cómo debe conformarse equipos para poder trabajar mejor, de cómo hay que atenderlos. Aunque sabemos que en la población argentina, sobre el total de mayores, hay aproximadamente menos del 2% del total internados en residencias para mayores, lo cual no quiere decir que esto sea así en la ciudad de Buenos Aires, donde el porcentaje es mucho mayor. O sea, estoy diciendo, existen residencias y hogares, los cuales hay que mejorar, y mucho. Me parece que hay que trabajar fuerte en esa línea del mejoramiento interno de los equipos, de los derechos, del nuevo reglamento, de mirar las cosas de otra perspectiva, de poder armar asambleas de mayores dentro de las residencias con el objeto de discutir qué está pasando. Y todo esto, que fue muy innovador en los 70 y lo dejamos de lado, hoy vuelve con mucha fuerza, de manera que no nos vamos a ocupar solamente de cómo está ediliciamente una residencia, sino vamos a trabajar respecto a cómo se dirige, a cómo se atiende, a qué significado tiene una residencia de puertas abiertas, donde los mayores puedan ser conscientes acerca de cuál es el tratamiento y hacia dónde va la institución, ¿no? Hablábamos antes de que la condición social determina de cómo uno transita la vida, ¿no? En este caso, la vida de los adultos mayores. No es lo mismo ser viejo y ser pobre que ser viejo o ser rico, depende de la clase social a la que pertenece. ¿Cómo se llega a la vejez? Depende de la clase social, y también teniendo en cuenta el concepto de belleza que hay en nuestra sociedad, que, digamos, se privilegia al joven lindo, ¿no? Seguro. Bueno, yo creo que en eso los mayores tienen que tener, digámoslo, tanta musculatura, y me río, como los que trabajamos con mayores. Es decir, en el sentido que muchas veces uno rema contra la corriente. Si hay una política de edades establecida donde una persona después de los 35 ya puede no servir para trabajar en determinadas áreas, esa política de edades está aceptada, nadie objeta a esto. ¿Cómo es posible que en los diarios de Buenos Aires no haya oferta de trabajo para los mayores? La Asamblea Mundial de Madrid en el 2002 planteó y mantiene con fuerza la necesidad de trabajar en una sociedad para todas las edades. ¿Cómo es que esta política de edades, digamos, no es alertada o no es replanteada, etcétera? Una sociedad que viva en esperanza tiene que tener en cuenta, digamos, tareas para todos. Me parece que el descubrir esto, y vos tenés razón, es distinto si yo tengo recursos de si no los tengo. Si no los tengo, tiene que haber algo así como alertas, como un cambio de mentalidad de parte de los equipos. En Buenos Aires hay una defensoría del pueblo y hay un defensor de la tercera edad, etcétera, que seguramente debe estar como con mucha actividad respecto a generar un espacio adecuado frente a las denuncias. El tema es cómo nos anticipamos a lo que llamamos, digamos, estado público. No vaya a ser cosa que el tema de los viejos ingrese por cuestiones dramáticas. Claro. El tema de los viejos debe ingresar por la vía de la prevención, por la vía de la anticipación. No es que porque ocurre esto vamos a tomar alguna medida, alguna política, sino que el tema de los viejos tiene que formar parte de la agenda de gobierno de manera habitual. Sí es cierto, con esto estoy diciendo, que a veces ingresa por cuestiones dramáticas. Sí, escuchamos varias noticias, aparece el tema de los viejos cuando vemos en la tele alguna noticia de algún asalto, alguna muerte, algún jubilado por robo, ¿no? Esto aparece y lo que vos decís es cierto, y sería bueno diferenciar malos tratos de maltrato, ¿no? Es decir, en el sentido, ojo, esto tiene que ver con el hablar mal hasta agredir. Y yo escuchaba recién en la tanda, en el bloque, digamos, en el interbloque, cómo hablaban de las dificultades y de las violencias, etcétera. Y yo digo, hay en el medio familiar quizás algunos malos tratos hacia los viejos que hay que comenzar a hablar. Ojo, se ha comenzado a hablar. Y esto es muy saludable, digamos, abrir a que los viejos tengan la posibilidad de plantear sus temas, de algunas pequeñas cuestiones que puedan tener que ver con el hablar mal o impensadamente adjudicar roles que no corresponden. Y eso lo diferenciamos del maltrato en el sentido de cuestiones de violencia de mayor nivel. Pero existen las dos cosas, ¿no? Y en el plano de los viejos también esto no está ausente. Claro, existen las dos cosas, por eso queríamos poder hablar y desarmar este tema de cómo son tratados los viejos por ahí adentro del hogar, ¿no? Porque muchos viejos viven, conviven, ¿no? En el núcleo familiar y por ahí no hay paciencia suficiente para el trato, ¿no? O usarlos, ¿no es cierto? Usarlos como comodines, que no está mal y seguramente muchos viejos se sienten muy felices de hacerlo, pero ¿qué grado de conciencia hay de esto, no? Totalmente. Ya nos quedan pocos minutos, se pasa el tiempo volando. Hemos salpicado temas, pero esto es bueno en el sentido que con todo gusto seguiremos profundizando temas respecto a esto que los centros, etcétera. Creo que ¿estás pensando en algún programa próximo de algún centro? Me escuché por ahí. Sí, el viernes vamos a estar, justamente, el viernes vamos a estar escuchando la voz de los protagonistas de este tema. Justamente vamos a tener acá a integrantes del centro Imán, ¿no? Del centro de jubilados Imán de Morón. Van a estar conversando con nosotros y vamos a escuchar la voz de los propios protagonistas. Pero ahí espero, el viernes no puedo estar por aquí, porque estoy en Rosario en un encuentro muy importante acerca de las dificultades de los mayores, pero seguro que voy a ir a escuchar vía internet el programa porque me interesa saber qué opinan. Buenísimo, entonces te comprometemos a escucharlo porque lo vamos colgando ahí en nuestro Facebook y te agradecemos, Jorge, por haber conversado. Pasa el tiempo volando en radio, pero fue un placer poder tenerte acá en El Puente conversando sobre la situación de la vejez en la Argentina. Un gusto estar aquí en esta tarde. Muchas gracias, Jorge. El Puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El Puente. Uniendo destinos. Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 33. Estuvimos hablando sobre la situación de la vejez en la Argentina, cómo viven nuestros viejos, con el profesor Jorge Paola, que es licenciado en Servicios Sociales, profesor de nuestra facultad. Y el viernes vamos a estar, como adelantábamos recién, conversando con Elvio Callero, que es del grupo Imán, que es un centro de jubilados de Morón, de la localidad de Morón, del oeste de la provincia de Buenos Aires. Van a estar acá con nosotros, contando su experiencia, qué es lo que realizan desde ahí, qué actividades llevan adelante. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio, como lo hicieron también la agrupación vecinal Villa Solferino, Loba Gris, Valeria Parodi. Les mandamos un beso ahí a todos los que nos dejaron sus pulgares de arriba, o nos pueden mandar un mail a elpuente@sociales.uva.ar. Muchas gracias, Claudia, en la operación técnica. Gracias, Carla Borria, en la coordinación de aire. También gracias, Leandro, que nos ayuda en la producción. Mi nombre es Luciana Culejian. Un placer poder hacer otro puente juntos para la radio de la Universidad de Buenos Aires. El Puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.